Estas son las canciones que a mí más me gustan. En la FM, Jaime Sánchez Cristo. En los comentarios y la selección musical. En homenaje a mi amigo Otto Greifenstein. Jonathan Niño en el sonido, Orlando Rivera en la investigación y Emilio Sánchez en la selección del mejor formato. Vamos a comenzar con Alma Draba. Eso es un grupo futurista, tecno, de dance, etc. Y hace una versión maravillosa de la canción insignia de la cantante francesa Edith Piaf, de un hombre del que está enamorada y las sensaciones que le produce cuando la abraza, cuando le susurra palabras de amor, y cómo todo aquello que sus penas hace que se vayan. La Vie en Rose, popular en 1946, en esta nueva versión de Alma Draba. I thought that love was just a word they sang about in song they heard. It took your kisses to reveal that I was wrong and love is real. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is how you're. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be. Turno es para Alfie Neal, cantante, escritor, productor. Bueno, pues él ha hecho mucho trabajo en Brighton, en Inglaterra, de donde es. Está inspirado por artistas como Bruno Mars, Anderson .Paak, George Benson, Hall & Oates. Y su nueva canción, la que vamos a presentar, se llama Waves. Pues es un tema maravilloso y quiero que vean el talento de Alfie Neal. From London to Third Avenue, it's some new force of magnitude. So I don't know whether you're too shy to tell yourself, too shy to dance in the eye. I wonder me, oh my, when to forget how to smile. I know you're worried about if things are working out. I told you me, oh my, baby, I hear waves when you're talking. Baby, I hear waves, and I just wanna dive into your loving. No, I just wanna make you feel like something. Oh, baby, I hear waves when you're talking. Baby, I hear waves, and I just wanna dive into your loving. No, I just wanna make you feel like something. Slow down, let's shake the car. Hold my hand in the dark. I can't tell your eyes apart from all the light of every star. From Amsterdam to Preston Park, it's some new kind of cinema. So I don't know whether you're too shy to tell yourself, too shy to dance with me. I wanna meet all my, when you forget how to smile. I know you're worried about if things are working out. La mía historia traledita, mi historia tras los dedos, es original del cantante de Milán Gianluca Grignani, de 1994, presentada en la versión Sanremo Giovanni de ese año, lo clasificó para el Sanremo definitivo, y bueno, le ha ido muy bien con esto, de su trabajo Destinazione Paradiso de 1995. Y aquí tengo con ustedes otra versión de Ornella Vanoni, álbum número 38 de su carrera. 10 versiones de cantantes de autores masculinos y escogió este, con la colaboración de Mario Levezzi y Celso Valli. El tema, Mi historia tras los dedos. Ornella Vanoni. Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai. Decisione indiscutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera. Ma no, che non ci provo, stai sicura. Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te. E al posto mio, quindi, tu troverai qualcun altro. E te ne vai con la mia storia tra le dita. Ora che fai? Cerchi una scusa, se vuoi andare vai. Tanto di me non ti devi preoccupare. Questo riso che una volta mi ha aperto il paradiso. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai. I miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. E te ne vai con la mia storia tra le dita. Era parte de Linda, talentosísima, con unos aires increíbles del flamenco. La canción Y de qué manera es una de las más conocidas de Mónica Molina. Ha sido interpretada en vivo por ella en numerosas ocasiones. El trabajo Autorretrato, que es las mejores canciones de ella, como El aire, etcétera. Aquí los dejo con Mónica Molina y el tema Y de qué manera. me calan recuerdos que yo llamo ausencia. La nostalgia que debo y no quiero dejar de sentir. Me olvida y que debía olvidarte, y hoy estás más cerca, muy dentro de mí, para amarte así. ¿Y de qué manera? Si el amor no nos deja rendidos, se pierde y se muere. Si te hubiera olvidado al momento, como hiciste tú, llevaría mortajas de amores como las que arrastras en tu amanecer mientras te amo así. ¿Y de qué manera? Time for Love es un trabajo de estudio del cubano Arturo Sandoval, lanzado en Concord Records en el 2010, producido por el argentino Jorge Calandrelli y con la invitación de Chris Botti, Kenny Barron, Mónica Mancini. Y bueno, pues él es un gran trompetista cubano que se exilió a la fuerza y se voló de su país y tiene gran éxito en los Estados Unidos y en Nueva York. Esta canción es un clásico del alemán Kurt Weill y se llama Speak Low. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Graefenstein, Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical, Emilio Sánchez en la selección del mejor formato, Orlando Rivera en la investigación y Jonathan Niño en el sonido. El turno es para Young Sinatras. Les fue muy mal. Querían ser los jóvenes Sinatras, tuvieron un solo trabajo, pero fue bastante bueno. My Girl es una producción de 1964, grabada por The Temptations para Berry Gordy, el sello Motown. Esta versión de los Young Sinatras, pues, tiene una mezcla de big band, de swing y de jazz. I've got sunshine on a cloudy day, and when it's cold outside, I've got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Yeah. I've got so much honey, the bees, they envy me. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess you would say, what can make me feel this way, my girl? I

publicada el 30 de mayo del 2025, y es de esas joyas que a veces me presenta Emilio Sánchez en los originales y quedo como pensando lo buenas que son. Gracias, Emilio, por esto en los originales y en las canciones que a mí más me gustan. And I don't know what to talk about. It's the beginning of the end. Can't see it coming round the bend. I keep a face on and I'll play pretend. But all I know is I just think I'm falling out of love. Say goodbye, run out of ways to tell you why, so we both just carry on. No more holding all we can pretend, feel more like strangers, less like friends, cause all good things come to an end, an end. And all cliches, like how we go back to yesterday, but I knew it was always gonna fade away. En el año 2019, Janet Jackson tuvo que afrontar la inesperada muerte de su hermano Michael. En esta canción, la cantante rinde homenaje a su difunto hermano al recordar una infancia llena de canciones y risas, así como el dolor de tener un padre que los abusaba. Unbreakable, trabajo número 11 de Janet Jackson, que ya entró en la parte gris de su carrera por un incidente en un Super Bowl que no vale la pena recordar. Muy talentosa, Broken Hearts Heal. It was a long, long time ago, but I remember it like yesterday. Amazing times while we were growing, round all the brightest stars the world had seen. We made up songs to do with chores to, and harmonize what we all did apart. Distancing away through most anything, always for safe in each other's love. It was a summer that you gave me, the fall and winter never felt so cold, and what knows words can never express it. I guess I'm empty, I miss you much, paper days like never before. Ay, Bossa Nova es un trabajo muy brasilero. 25 años de romance con la música de Brasil, el jazz, la electrónica y el dance, todas escritas por Mark Riley y Mark Fisher, y muy marcado el Bossa Nova de los años 60. Esto se llama Anne-Marie. Love won't fade. The thought of your name. Llegamos así al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo. Terminamos con una canción de la chanson française. Michel Fugain hizo la música, incluida en el álbum de 1972, Fugain et le Big Bazar. Se lanzó como sencillo, vendió 1 millón de copias, es una canción espectacular. Y despedimos entonces con el sonido de Yuri Buenaventura. Allí se hizo conocer en Francia, con la canción Ne me quitte pas, del mismo trabajo, Humble Histoire. Y con esto les decimos a continuación, Visa Múltiple, la FM con Emilio Sánchez. ¡Salsa! C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut vers les brouillards, et les descendait dans les midi, les midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient les ciels à portée de main, un cadeau de la providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par les courants, se sont racontés la vie qui commençait. Il n'était encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, ils cueillirent les ciels au creux de leurs mains, comme on cueillait la providence, refusant de penser au lendemain. Descendu, lavado en ley.